¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo está yendo la Feria del Regalo. Bueno, la feria está transcurriendo después de todos los percances climáticos que tuvimos, y bueno, con lo que estamos pasando de la pandemia y todo, bueno, después de todo lo que hemos pasado, está transcurriendo muy linda. La verdad que bueno, nos pudimos reponer, somos como el ave fénix. Uh-huh. ¿Conforme con el nivel de movimiento de comercialización también? Porque es uno de los objetivos, por supuesto. Sí, sí, bueno, el domingo estuvo muy lindo para todos los feriantes, hubo una buena circulación de gente, el municipio ha hecho un muy buen trabajo en el sentido del cuidado de la gente, tanto de los feriantes como de los como de las personas que van a visitar la feria. Están trabajando muy bien en la parte de prevención, y bueno, nosotros los consejos estuvimos muy de acuerdo con el horario, porque para que se pueda hacer la feria había que reducir el horario, porque si no, no teníamos autorización de provincia. Entonces, claro, bueno, claro, hubo un sector que pedía funcionar en horario matinal también o más claro, horas. Claro, lo que sucede es la cuestión de los protocolos, porque del personal que está trabajando y de protocolo que tenían de autorización, ¿no? Uh-huh. Más vale que ese es un tema también, ¿no? La aglomeración de gente, ¿cómo lo explican ustedes desde su sector, sabiendo que hay otros que dicen, ¿cómo puede ser? El gobierno está pidiendo que no haya encuentros sociales, por ejemplo, ni siquiera familiares a veces, y facilitan esto. Ayer veía, por ejemplo, un posteo del ex intendente Leandro Altolaguirre quejándose de esto, que interpreta como una contradicción. ¿Qué explican ustedes? Bueno, la vida continúa, ¿no? Y tenemos que acostumbrarnos a vivir con el coronavirus. Entonces, hay que cuidarse, nosotros debemos cuidarnos. Por eso han hecho esa circulación de cerrar las... En realidad, no es que el coronavirus va a pasar a la mañana y a la tarde, no. Porque muchos cuestionan esto, ¿no? Dice, bueno, que se corta el coronavirus a la tarde. No, no. Lo que sucede es que lo que nos han explicado es que han hecho este horario para que... Porque en esas pocas horas, esas 6 horas que tenemos... que hay para que los feriantes trabajen, está cortada las calles, entonces la gente puede circular por veredas, calles y hacer todo un circuito entre la plaza y las vías. Por eso también está en los dos lados y hay distanciamiento social. Ajá. Hay cuidado en cada puesto, hay gel también de pie en todos los lugares de la plaza y de las vías, para que la gente pueda irse cuidando. El tocado de los productos es mediante primero colocación del gel que tiene cada feriante en su sector. Entonces, la gente circula, hace un circuito y está en movimiento, ¿no? No es que está constante mucho tiempo parado con alguien, entonces... pues va circulando y como es al aire libre no hay menos riesgo de contagio, ¿no? Bien, y vos notás que las personas, sobre todo supongo que artesanos y manualistas y artesanas se cuidan por una cuestión ya de mucha conciencia, pero el público, ¿notás que hay un cuidado en general? Sí, sí, porque aparte nosotros mismos somos los que pedimos, si el barrijo está mal puesto, que por favor se lo coloquen. No pueden entrar igual a la feria, o sea, así sea cielo abierto, no pueden andar sin barbijo. Porque uno u otro, están todos los preventores de esto de salud, que están haciendo la prevención de salud, están constantemente, andan con el alcohol al 70% en mano y haciendo la prevención. Entonces, no pueden ingresar a la feria, deambular por la feria, sin barbijo. Bien. No, en cada puesto tienen que haber dos solamente dos personas máximo para poder, cada feriante, ¿no? Cada sector, cada puesto puede tener dos feriantes nomás. No puede haber más de dos feriantes. No se puede compartir el mate con el otro feriante, con personas que no sean de tu misma burbuja. Bueno, cosas que antes eran habituales, cuesta, pero bueno, no se pueden hacer porque es para cuidarnos, ¿no? Porque todos tienen derecho a trabajar y con el cuidado se va a poder hacer todo. Bien. Y la gente tenemos mucha respuesta de la gente, del público en general. Muy buena respuesta. Buenísimo. La gente está comprando, invitamos a todas las personas de Santa Rosa y de los que visiten Santa Rosa que vayan a comprar sus regalos a la feria navideña. Porque realmente los feriantes han estado, tanto manualistas como artesanos, han estado 9 meses sin trabajar. Y realmente necesitan esto. Moni, por supuesto que sabemos lo que ha sido este año en general para casi todas las personas, pero particularmente para ustedes, si lo tuvieras que resumir de alguna manera, contanos cómo lo vivieron. Y fue duro, todo, porque hay mucha gente que vive de esto. Hay gente que su único ingreso es la feria. Entonces, como teníamos una feria mensual, y después la feria del paseo permanente, hay gente que no es el total, pero sí un gran porcentaje que vive de esto. Entonces la pasada se han tenido que reinventar en muchas cosas, ¿no? Y bueno, ha sido muy duro y está siendo muy duro para esta gente. Bien, Mónica. No tiene otro ingreso. Mm. Así que, bueno. Pensamos, en un principio esta feria no se iba a realizar. Entonces, de reunión tras reunión y pedidos, bueno, el municipio evaluó y bueno, lo estudiaron y nos dieron esta posibilidad. Y bueno, ante nada se aceptó esto porque si no, no se iba a realizar sin este protocolo. Claro. ¿Qué mejor sería, como siempre, ¿no? Volver a trabajar todo el día. Pero bueno, ahora estamos viendo la posibilidad de, bueno, aunque sea un día, el 23, hicimos el pedido, ¿no? A la persona que está responsable nuestro en el municipio y ante quien corresponda, que sería el señor intendente, y de ahí a quien corresponda, que debe ser la parte provincial, para ver si el día 23 mañana podemos trabajar de mañana también, aunque sea un día. Para que se pueda trabajar mañana y tarde. ¿El 23? Para el 23. O sea, mañana. Sí, se la señora, así que hoy estamos esperando hoy la respuesta. Bueno. Pero bueno, en caso de que sea negativo, también es entendible, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que se perdió muchos días con el temporal, la pérdida de plata. Sí, claro, claro. Parecía, la verdad que parecía... Un 95%, un 90% se perdió de los puestos. Oh. Imagínense que son 300 y pico de personas feriando. Un 90% perdió su puesto. Sí, no, muy doloroso. Gente que había comprado y lo iba a empezar a pagar en cuotas. Por ejemplo, los gazebos, que gente que no tenía, que se lo compró. Y gente que, bueno, que lo tenía y perdió su porque el gazebo es un capital para el feriante. Claro. Es su local de venta. Entonces, es muy triste. Y hay gente que perdió todo. Porque hay gente que ya había dejado su mercadería adentro para empezar a feriar a la tarde y perdió todo. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a poder trabajar con... Vamos a ver si podemos solicitar a las autoridades alguna manera como para que los feriantes puedan recuperar ese capital perdido que sería el gazebo, que a ver si pueden recibir algún tipo de ayuda que después se puede ir devolviendo, ¿no? Pero para que puedan tener de nuevo su local sería, ¿no? Para el feriante su local de venta. Mónica, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos en todo, año a año, día a día, y bueno, deseándole felices fiestas e invitándolos a los santarroceños de 18 a 24 a las ferias que estamos realizando en la plaza y en las vías. Gracias de vuelta y ojalá mañana también se pueda laburar a la mañana, estaría sí, bueno. Ojalá, sí. Gracias. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Mónica Miranda, parte del Consejo de Manualistas, que tiene intervención en la organización de esta Feria del Regalo. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés. ...106.1... Nuestro lugar en el mundo.